Sobre todo para Panchito, que siempre nos extraña, en realidad. Y lo admite, y lo admite. Y lo admite, y lo admite. También, chicos, les cuento que en nuestro segmento Cultiva tu Mente nos acompañará el grupo Ramda, esto más despuesito, así que no se lo pierdan. Andrés, nuestras redes. No se olviden de seguirnos en Facebook como La Cabina Juvenil, Instagram La Cabina Juvenil. Bueno, YouTube ya no, porque ya mismo, lo hemos dejado un ladito. Pero ahorita estamos ya moviéndole un poquito más el Instagram y el Facebook. Entonces lo estamos haciendo súper bien, porque esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales oficiales. Y escucharnos a través del TuneIn de la radio de la Casa de la Cultura. Así que, chicos. Exacto. También, chicos, les comento que nos pueden ver a través de la fanpage oficial de la radio Casa de la Cultura. Pueden también escucharnos y vernos compartir. Dale like, suscribirse, ya saben, para que estén, no sé, conozcan un poco más de todo lo que hacemos de la Cabina Juvenil. Exactamente, porque todos los jueves hacemos transmisión en vivo, así que, como siempre, disculparán si nos equivocamos un poco. Disculparán los pelos, cómo llegamos corriendo, corriendo, pero es todo por ustedes, por llegar puntuales y hacer este programa. Exactamente, pero bueno, ahora vamos a ir con un tema musical de Papá Chango, Caminante. Tu voz no le callaré, caminante, comienza el tiempo, ahora te escucharé. Caminante, se apagan tus días, son muchas heridas las que llevas contigo en tu corazón. Y aunque a nadie le importe tu vida, camina solo por el mundo buscando una razón. Y aunque tú luchas en esa guerra que todo nos dio nuestra libertad, te olvidaron en tu propia tierra, yo no puedo callarme, mira cuánta maldad. Cansada, perdida, estropeada, se apaga una vida que no puede más. Tus manos temblando de tanto trabajo vacío, tus bolsillos de la realidad. El gobierno ahora te da la espalda, aunque tú eres memoria de la sociedad. Y tu rostro refleja la historia, ya nadie le importa, ya no sirves más. Escuchadas. Porque está el cumbiazón, te traigo revolución, donde quiera que lo escuches te gano mi rebelión. Porque está el cumbiazón, te traigo revolución, donde quiera que lo escuches te gano mi rebelión. Y bueno, acabamos de escuchar la canción de Papá Changó. Esta banda nace en el 2004 en Quito y su estilo funciona el reggaetón con ritmos latinos, creando una propuesta innovadora que se refleja tanto en su material discográfico como en la fuerza que proyectan sus 10 integrantes en escena, lo cual le han permitido consolidarse como una de las bandas más representativas del Ecuador. El primer material discográfico se titula Caminante, el cual fue producido en Ecuador y Argentina contando con la participación de grandes músicos internacionales. Su primer sencillo, Negrita, ocupó varias semanas el puesto número uno en el ranking de popularidad de las principales cadenas radiales a nivel nacional y de la misma manera su videoclip se mantuvo por 76 días seguidos en el top 10 de la cadena internacional MTV, ocupando 19 veces el puesto número 1. Bueno, así conocimos un poco más de Papá Changó, que es una banda súper buena, quien ha escuchado sus canciones, y sobre todo como su primer sencillo de Negrita, esa canción fue la que les dio el boom. Y más que nada, verles en vivo, ellos tienen una fuerza y una actitud cuando están cantando, que se suben y todo, así se como suben que a se loco. Tú bueno, te alocabas no puedo... eso. No, o sea, no, no es que me gustaba mucho, solo normal así. No, yo sí escuchaba esa canción, esa canción de Negrita era full buena, y el videoclip también es full. Yo sabía de eso hasta que conocí a alguien que sabía bastante de Papá Changó. Entonces hay una canción que se llama Desistiré. Es buenísima, buenísima. Que no es tan comercial. Creo que es de las primeras de Papá Changó, entonces... La más conocida, Negrita. Negrita es la marca igual. Ajá, chicos, es verdad. Y bueno, como ustedes pueden ver, nuestro invitado está un poquito retrasado. Pero, ¿qué les parece, chicos? Nosotros, por ejemplo, ya estando en la universidad, no es que nos vamos a meter a algún curso vacacional y eso. Pero en el colegio... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, pues... O sea, porque imagínense... Esperen. En los cursos vacacionales... Esperen. No, no. En los cursos vacacionales, sabe decir, hasta los 18 años, imagínate. Ustedes ya tienen 20 siempre, entonces no. 20. Ya no están. O sea, pero... Obvio que sí, ¿no? O sea, tú... Pero igual tú puedes entrar como instructor. Bueno, eso es a vos. Pero pues... Pero es lo mismo, te distraes. ¿Qué serías, Andrés? ¿Yo? De fútbol. ¿Eh? No, no. Y canto. Te muéstralo cantando ya. No, después se vayan enamorados. así nomás estamos bien. No quedamos mal y ya. No podemos perder espectadores, imagínate que cante. O podemos ganar, quizás. No creo ganar, no creo ganar. Pero bueno, ese es el tema del que vamos a tratar hoy en nuestro segmento Hablemos la Plena, porque ya se acercan las vacaciones y bueno, todo el mundo no sabe qué hacer, a veces quieren irse de viaje, pero no vas a ir viajando 2 meses, entonces lo mejor que puedes hacer es algo productivo con tu tiempo y por eso vamos a hablar un poco acerca de las vacaciones, de los talleres que tú puedes seguir, de todos los jóvenes y también, bueno, Fer decía que cuando estás en la universidad no puedes seguir algún curso, ¿no? Pero sí puedes ir a algún taller de alguna, no sé... Un pequeño, pero de unas 2 horas, de, no sé, unas par de veces a la semana. ¿Campamentos vacacionales cuántas horas dura? ¿Sí duran? Todo, como 2-3 semanas duran. Ah, pues se quedan más así semanales y ya cortan. Así. Yo nunca fui cuando era niño ni joven. ¿Y cómo te sentías? No, no, pero en serio, ¿cómo te sentías, güey? Empezamos con el bullying aquí. No. Así son, así. Así en el aire y afuera son iguales. Uno no puede decir nada aquí. ¿Cómo te sentías con eso? Que no te llevaban. No, o sea, yo sí veía, ¿no? Que los niños iban así los campamentos de fútbol y cosas así. Hasta comiditos venían. Ahora que tengo primitos y todo, veo que van. Pero todo el día, imagínate, tienen arte, tienen deporte, ajá, lectura, ajá, entonces... Y hay cosas bien completas, ¿verdad? Es que tienen de todo y al final aparte tienen una mega presentación o se van de viaje, entonces son súper completos esos cursos vacacionales. Excelente, también para distraerte, porque imagínate, ya sales tú quizás del colegio, de la escuela, y dices como que sí, qué chévere pasar en la casa, pero 1 o 2 semanas ya estás cansado y quieres hacer nuevas cosas. Por ejemplo, yo digo a veces mis primos y es como que ya quisiera ya entrar a clases mejor. Es porque ya no están haciendo nada, entonces sí, es como que, bueno, irse a algún curso vacacional de lo que más les guste. Y eso que antes había más vacaciones, no sé si se acuerdan que empezábamos en octubre casi el año lectivo. ¿No? Sí. Siempre era septiembre. Yo siempre era finales de octubre, de septiembre, que eran siempre inicios de octubre. Siempre era septiembre, no sé qué colegio estaría, pero... No, pero lo que yo sí me acuerdo es que sí no salíamos... No me ponen a apoyar uno, se dan cuenta, así son. Mujeres, mira, está bien, ya, lo no, que No, pero lo que yo sí me acuerdo es que antes salía antes a vacaciones, por ejemplo, a principios de junio. Ahora ya casi julio salen, entonces sí es como que no tienen muchas vacaciones. Pero tienen que aprovechar full el tiempo. Además, las vacaciones son siempre muy buenas para hacer alguna otra actividad, aprender alguna, algo que les guste, ¿no? Incluso para hacer nuevos amigos en los cursos que tienen. Entonces, sí es importante que tomen un poquito más de interés a todos los jóvenes para que puedan seguir algún taller, curso, no sé, fútbol, baile, canto. Es que ahora, como decíamos, son completos. Pues, o sea, pasan todo el día los... Tal cual como fueran a la escuela o al colegio, así. Pasan todo el día ahí metidos los papás. Gordos. Gordos, no sé. Es que pasas comiendo. Yo cuando paso en mi casa realmente sí me da ganas de comer y como mucho. Eso es ansiedad. No es ansiedad, es aburrimiento y solo voy a la cocina y... Ah, no, no. Ha habido esto, no me... No, pero igual, no, sí es verdad. ¿Es verdad de comer o qué? Claro, yo también cuando paso así en la casa, si me da full hambre a cada rato, sí. Y ya almuerzo y ya estoy viendo qué hay por ahí, así. Sí, picas mucho así, de todo lo que hay en tu casa. Ah, comamos, a ver, comamos. Porque todo me lleva a la contraria acá. ¿Tú fuiste a algún curso vacacional, Fer, Diana, en su niñez? Verás, yo cuando era niña aprendí taekwondo. Cuando era niña. Cuidado, Andrés. Bueno, cuando era niña, ya. Hasta los 16 años estuve en los cursos vacacionales así aprendiendo eso. Me encantaba así, full. Porque es una forma como que también haces un poco de deporte, por así decir. Porque sacas toda tu energía y te relajas full. Entonces es una forma full de distraerte también. Entonces me gustaba, me encantaba hacer. ¿Tú, Fer? Yo estaba en los que te daban todo, de todo, así en por realidad. Por eso, de todo. Porque, por ejemplo, a mí sí había un día que te tocaba jugar fútbol, ya, boli, básquet, y luego otro día te tocaba estar disque cocinando, que haciendo manualidades, y un curso chévere que sí me gustaba full que hicieron en el colegio y que teníamos que inscribirnos para que haya gente, haya bulto, ¿no? Era un profe hizo un taller de redacción, como que de periodismo, para hacer un comercio del colegio. Entonces, ahí también fue como que me nació el gusto por el periodismo. Igual nosotros teníamos talleres. Y entonces, por ejemplo, ahí teníamos talleres de comunicación, entonces de radio, todo ese tipo de cosas. Hace un tiempo que yo estuve en un curso de actuación, así, en algún momento de mi vida dije, quizás quisiera ser actriz. Quizás me salga quizás, eso. Quizás, pero no, luego ya dejé. Pues como que como no, dicen no. Que tienes que contarle tus secretos a los chinos para que se rían. Pues, ¿a los quién? A los chinos, pues jaja, se dicen, ¿a ti vas a hacer esto? No, pues ya te fuiste por otro lado en ese caso que dijiste que querías ser actora, sí. No lo entendí. Ahora ya sí es periodista. No entendimos tampoco. Así son. No, o sea, que dicen que tienes que contarle tus sueños a otra persona. Ya. Asiática, sí. Entonces, ¿por qué asiática? No sé, pues, ellos son muy sabidurios. Tienen mucha sabiduría y cosas así. Entonces, ahí se ríen, pues dicen, no, si tu camino va a ser diferente. Pues si empiezas por algo, a la final terminas por otro lado. Pues como ahora tú ya estás de periodismo casi. Bueno, y empezaste eso sí es con verdad. La actuación que dijiste. Claro, pero solo un ratito, tampoco que bestia, amaba, no, solo un rato así. Bueno, yo sabía, lo que sí me acuerdo que era un curso vacacional que fui de natación, así. Es bastante para aprender a nadar, pero nunca, yo nunca aprendí a nadar. ¿No sabes nadar? No, lo siento. Tengo que tener un curso en estas vacaciones de la universidad. Yo aprendí igual en un curso vacacional aprendí a nadar, imagínate, pero sí aprendí. Yo sí sabía, verás, o sea, aprendí un chance y luego ya me fui a un paseo del colegio. Me fui a un paseo de la escuela y me ahogué y me olvidé todo, así literal todo. Y me daba full miedo, acá me daba bastante miedo el agua, así. O sea, sí me gusta ir como que la piscina, pero donde yo pueda tocar y no sé, siento que no me voy a hundir, entonces sí. Es un drama, ya estoy en el colegio, tenía clases de natación, pero yo no hacía así. Yo como que no, profe, por favor, no. Y yo, me voy a esta piscina, ahí. La pequeña. Y decían, Fernanda, si nunca vas a aprender. Hasta ahora, pues, así. Ya, pero... pero no, nunca aprendí, entonces. Los que están en cursos de natación, aprendan, ¿no? Aprendan, es súper. Debería haber un curso vocacional para la gente que no puede manejar bicicleta también. Yo no puedo. Yo sí no puedo. Sé andar en bicicleta. Qué difícil, imagínate, es algo tan delgado que, no sé. No puedes manejar bici. ¿No? Yo tampoco puedo, así que ya somos dos. Sí, son los traumas. Pero pues si yo le veía a mi hermano que se caía, así, entonces desde ahí dije, no, nunca, sí, o sea, no. Pero si es que te gusta, porque yo recuerdo que sí me gustaba atraparme en los diablos. Y una vez nos caímos, así literal, y me raspé, pero no sé, me siguió gustando, no es que tuve miedo en eso. Son en el suelo, no me iba a morir. No, me gusta el maltrato. No, sí. No, yo esto mismo no aprendí, entonces a mí sí me da miedo. Y ya que, imagínate qué vergüenza y qué difícil salir a esta edad, al parque a aprender a manejar. Ya da vergüenza. No, pues entonces preferible, no, mejor no sé, o sí sé, pero no me gusta, sí. Edad, imagínate con casco y con ruedas atrás. Con las rueditas de entrenamiento. ¡En la noche! ¡Igual imagínate! ¡Me van a robar! Bueno, hay que perder el miedo, hay que perder el miedo. Sí, porque bueno, también aprovechemos los cursos vacacionales, que son de todo un poco para aprender algo nuevo y tal vez nos termine gustando. No sé, o sea, si aprendes algo que tal vez decías, no, para esto no era bueno, pero a la final aprendiste y después te empezó a gustar un poco más y decides, no sé, incursionar un poco más en ese tema. Entonces sería también súper chévere abrir un poco más tu visión de lo que te podría gustar. Imagínate esta edad, ya te vas a un curso, ¿no? Y empiezas a pintar así. A esta edad, yo no sé por qué dices esta edad. Está diciendo que los cursos son para hasta chicos de 18. Ya, pero es que yo digo cursos vacacionales, donde dicen hasta los 18, ya. Pero sí puedes irte a un curso que sea ya, permanente. Te vas a un cursito y te das cuenta que te gustó otra cosa. Pero qué chévere, pues, descubrir que, que tienes destreza para algo más. Te arrepientes de la carrera que hiciste y vuelves a estudiar otra cosa. Solo una vez nomás estudien. Como una vez solo tienes que casarte y una vez tienes que nomás estudiar. Entonces, imagínate, okay, difícil. A ver. La primera, si ya... Ponte, te equivocas después, ya. El tiempo son 5 años. Pero puedes seguir. O sea, no sé, yo creo que si es que el ego me gustara otra cosa, si siquiera, si en realidad. Entonces... Te esperamos que te inscribas, así un cursito, así, para que veas. De natación. Yo sí, en serio, sí voy a inscribir. Alguno de estos, no, mentira. Sí me voy a inscribir a un cursito. Pero bueno, chicos, nuestra recomendación para todos ustedes es que se inscriban a un curso vacacional, aprovechen el tiempo que tienen, porque es muy importante para todos ustedes que no estén en sus casas de sedentarios, solo pasen en el celular, sino que también se distraigan un poco o convivan con su familia, porque también ese es lo que los va a ser, o sea, algo gratificante que lo puedan disfrutar. Entonces, aprovechen el tiempo que tienen, porque cuando uno está en clases dice, ay, ya quisiera salir a vacaciones, quiero salir a vacaciones. Cuando está uno en vacaciones y no tiene mucho que hacer, ya quiere entrar a clases, ya quiere entrar a clases. Pero no es porque quieras estudiar, sino porque quieres pasar con tus amigos, pero... O porque quieres hacer algo en la casa y todo el día metido, entonces sí te incomoda, entonces preferible... Y tu mamá te manda ayudar a tu mamá. Sí, tu mamá te manda a hacer los mandados. Bueno, y más que nada, no salir al curso, sino también visitar museos. Aquí en Quito están abiertos algunos museos, de parques igual acá. Incluso aquí en la Casa de la Cultura siempre hay eventos, entonces puedan revisar las agendas de lo que, todos los eventos que hay aquí en Quito, o bueno, en su ciudad. Entonces, sí, para que aprovechen un poco más. Incluso son gratuitos, no es necesario que gasten dinero, porque a veces dicen, no, es que yo no tengo dinero. Entonces, siempre hay algo gratuito. Exacto, chicos. Y también, no sé, quizás alguna persona que tenga las habilidades en algo, por ejemplo, sabe pintar bien o sabe, no sé, montar bien una bicicleta, también se puede abrir un curso vacacional y enseñar a los demás. Eso sería súper bueno. Sí, o sea, la verdad es que yo he visto que full jóvenes ahora están, como que se arman un grupo y se empiezan a crear su propio curso vacacional para los niños y cobran algo súper económico, pero ya, o sea, es un ingreso que tú también tienes y puedes aprovechar, porque siempre todo, o sea, las mamás siempre en vacaciones buscan que sus hijos hagan algo, porque tenerlos todo el día en casa sin mucho que hacer, ¿quién los cuida? Entonces es preferible y les mandan a cursos vacacionales. Entonces, como tú lo dices, Fer, pueden aprovechar los jóvenes también a ganar un poco de dinero. Pueden crear su propio curso vacacional, eso sí, siempre con algo muy responsable también, porque no van a crear algo así. Claro, claro. Con los cuidados necesarios, claro, y seguridad. Imagínate con los niños, así uno se cae, el otro le pega y se arma ahí. Claro, siempre es complicado en realidad tratar niños. Pero bueno, chicos, entonces ahora nos vamos con un tema musical, pero ya regresamos con más de La Cabina Juvenil. Esto es fácil, ahora todos a bailar. siga la barra. Es que no se palmas ahora que se vaya. Todos con las palmas. Ahora con las palmas. Que empiece la fiesta, que siga la barra. Es que no se palmas ahora que se vaya. Todos bailando este cumbia show. Y que yo está la bici que se espera yo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quilla y las estrellas. Una mirada hacia arriba desde los Andes. Aura Luna, no te olvides que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Buido Teatro invita al espectáculo Quilla y las estrellas. Una mirada hacia arriba desde los Andes. ¡Ay, mijita! ¡Sí, Quilla! Una obra para toda la familia, donde se narran las constelaciones milenarias de nuestros pueblos. El sábado 13 y el domingo 14 de julio, en la sala de Metro Aguilera, a las 10 de la mañana. Hoy comienzo a navegar en un mundo lleno de constelaciones. Valor de la entrada, $5. Pueden adquirirla en la entrada al teatro el día del evento o contáctese a los teléfonos 099-590-6783 o al 099-2811-396. ¡Les esperamos! Retrospectiva 1938-2019 del maestro Luis Guerrero Bermúdez. Visite la muestra que conmoverá sus sentidos mediante el diálogo que el artista mantiene con las piedras seleccionadas, a quienes no las mira como materia, sino como sus compañeras. La muestra retrospectiva 1938-2019 permanecerá abierta hasta el 27 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con más de La Cabina Juvenil. Como siempre, estamos con buena energía porque ya es viernes, mañana es viernes, ¿no? Así que hay que disfrutar porque realmente yo sí tuve una semana un poco cansada, muchas cosas que hacer en el trabajo, entonces yo sí estoy feliz porque mañana es viernes, no sé ustedes. Yo no tanto en realidad porque yo tengo clases hasta los sábados, entonces fue triste. No pasa nada, es como que solo es un día más. Entonces esta semana no va a descansar porque el domingo también tengo que irme a grabar un video, entonces no va a descansar esta semana. Ya quiero que salga la próxima, porque la próxima ya salgo a vacaciones. Creo que ya están saliendo las universidades de vacaciones, ¿no? O sea, empiezan a finales exámenes, pero como nosotros ya estamos por egresarnos, terminamos antes. Ya va a egresar. Ojalá. Ojalá. Por favor, profes, no mentira. Pídele el envío, por favor. Por favor, sí, hágame envasar todo. No puedes, que tengo esto. El último semestre sí es el más difícil, ¿o no? Sí. No se duerme, o sea, en realidad no se duerme. Bueno, sí es el más difícil. Pero ya te falta poco, Fer, entonces. Sí, ya solo me faltan las conclusiones de la tesis. Ya no le falta. Hay que ayudar, pongan en sus comentarios. Ya les va a decir el título, no mentira. No, sí está complicado en realidad. Pero bueno, chicos, estamos. También hay que recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil. Todos los jueves hacemos transmisión en vivo de 6 a 7 de la tarde, así que pueden vernos, así que disculparán si nos equivocamos. Todo es en vivo, así que a veces se nos pasa algunas cosas, pero realmente lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Estamos aquí todos los jueves porque nos encanta La Cabina Juvenil. Ex- Exacto, chicos, igual quizás si se perdieron algún tema que hemos tratado las anteriores semanas, pueden ingresar a nuestra fanpage oficial, La Cabina Juvenil, y pueden ver el reprise de todos los programas que hemos tenido. Y también hemos tenido grandes talentos invitados, así que ustedes pueden dirigirse a nuestra página, ahí donde dice videos, y pueden ver todos los programas que hemos hecho. No, pues igual se les invita si es que tienen algún talento, pintan, tocan algún instrumento, cantan, no sé, qué sé yo, leen bien, bonito, tienen alguna afición por alguna cosa, entonces te están invitados, igual nos pueden inscribir a nuestras páginas para tenerlas acá en el programa, chicos. Exactamente, la cabina siempre está abierta para todo lo cultural, porque nos encanta apoyar al talento ecuatoriano, al talento, entonces, ¿por qué hay talento, chicos? Solo falta el apoyo nomás. Solo falta el apoyo, entonces, siempre son bienvenidos a la cabina juvenil para que nos puedan contar un poco más acerca de lo que ustedes hacen, como lo dijo Andrés, si cantan, si tienen algún grupo, si pintan bonito. Si leen bonito también. Ah, sí. Exacto, bonito, chicos. Y también, no sé si ustedes recuerdan que nosotros el 13 de diciembre empezamos la cabina juvenil aquí en Nueva Casa y el sábado ya cumplimos 6 meses para todos los que nos están siguiendo. Qué rápido hay que pasar el tiempo, ¿no? Igual nuestro primer programa fue como que qué nervios. Sí. Una persona, la primera vez que llegamos, nos dijo, no, entren. Aquí entran solo mis panas, son pocos. Y ahora sí, panas, nos ganamos al operador, eso es muy bueno en realidad, pero sí. No me has ganado, dile todavía. Aún te falta. Eso piensas. No, chicos, sí, es en realidad ya casi 6 meses. Sí, fue un proceso largo porque igual nos quedamos sin espacio, pero sobre todo es persistir. Si todos ustedes tienen algún proyecto, persistan y no desistan. Y, no sé, pueden cumplir todo lo que ustedes quieran. Exactamente, porque imagínense, el proyecto de la cabina juvenil, bueno, empezó con otras personas. Fueron las personas que lo crearon en la cabina juvenil hace más o menos 3-4 años. Y después ingresamos, bueno, mi persona y con otra chica también. Y después también se incorporó Fer. Después incorporó Andrés con Ali, entonces, bueno, nos consolidamos como un buen grupo y hacemos esto porque nos encanta, realmente nos unimos como equipo y, como dijiste Fer, desde diciembre, 13 de diciembre, que fue nuestro primer programa, hasta el día de hoy, nos ha ido súper bien como equipo. O sea, yo sí me acordaba que era en diciembre, pero no el 13, qué bello, ha sido buena para las fechas. Obvio. Y recordarán que, bueno, anteriormente estábamos también en otra radio, en la radio de la Asamblea, los que nos siguen. Pero ahora nuestra nueva casa es la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, que nos abrió las puertas cuando realmente nos quedamos sin espacio. Y no nos hizo sentir muy bien porque nos apoyaron en el proyecto que nosotros tenemos. Y como siempre, seguimos para adelante. Exacto, chicos, así que por esa razón tienen que seguir a la página oficial de la Radio Casa de la Cultura en Facebook y también en su sitio web pueden escucharnos a través de TuneIn. Pero en este momento nos vamos con una música que nos ha preparado Panchito para que todos ustedes lo disfruten y al regresar seguiremos hablando con la cabina juvenil y esperamos que ya lleguen nuestros invitados. El retraso es por el tráfico de Quito. Empezamos, Panchito. La cancioncita de un tiempo atrás. Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar, pero no importa, ella es mi Carmencita. vale para bola. No más tristeza, te invito a la fiesta. Pilas que ya empezó la orquesta. Yo prometo carnecita, mami, no soltarte nunca. Será yogur para mis panes de yuca. Sacude el cuerpo, sigue a la gente. Contáctate de esta cumbia corriente. Rumba se prende, el DJ ya esto va a sonar, el ritmo es para que lo baile mi gente, ahora todo el mundo a bailar, bum bum para adelante, bum bum para atrás, para que te muevas dale más, dale más, bum para adelante, bum para el lado, ahora todo el mundo como chicle pegado, bum bum para adelante, bum bum para atrás, para que te muevas dale más, dale más, bum para adelante, bum para el lado, ahora todo el mundo como chicle pegado, pegado. Pegao, pegao, pegao, pegao, pegao, pegao, pegao. Y bueno, continuamos con más de La Cabina Juvenil. Como siempre, es un gusto para nosotros acompañarlos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, porque tenemos buenos artistas en este momento. Nos acompaña Ramda, así que les damos la bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el M16. El Rapto. Y nosotros somos Ramda, el dúo más parrero del Ecuador. Desde La Cabina Juvenil, así es. Ya chicos, nos contamos un poquito, ¿no? Que el día de hoy nos acompañan Rapto y M16, ex integrantes de Los Capone. Su trayectoria como agrupación empieza en el 2012 y en el año 2016 decidieron independizarse y crear una nueva agrupación urbana Ramda. Sus temas tienen una fusión de ritmos variados, frescos y versátiles, como lo son el reggaetón, cumbia pop, mombatón, trap, salsa choque y por el ritmo que los dio a conocer, cumbietón. Bienvenidos chicos. Muchas gracias, ¿qué tal amigos? Bueno, ante todo súper contentos y agradecidos por la invitación. Y en esta noche les vamos a contar los proyectos que tenemos ya a mediados y finales del 2019. Y bueno, muy agradecido también con el público. Estamos llegando con la canción de Un Traguito a 130 mil reproducciones en YouTube y más de 7 mil y algo de descargas en Spotify. La gente se siente identificada siempre cuando ya llega el fin de semana, hoy jueves, con viernes, el chiquito. No será de tomar un traguito. Exactamente, pero quisiéramos conocer un poco más acerca de ustedes. ¿Cómo nació esta pasión por la música? ¿Cuántos se juntaron también? Bueno, en realidad nosotros hacemos música desde hace unos 13, 14 años o incluso desde a más atrás. Empezamos en lo que es el rap, empezamos haciendo música underground, haciendo grabaciones, o sea, caseras y todo ese tipo de cosas, pero poco a poco tenemos algo nato que es la música. Nos ha gustado igual siempre la salsa, lo que es las baladas, o sea, toda la música en sí a nosotros nos gusta, porque a partir de eso mezclamos, empezamos a fusionarlo con lo que es lo urbano, con el rap, con el reggaetón, y salen este tipo de cosas chéveres, que es una música, digamos, juvenil, pero que lo puede escuchar todo el mundo. Entonces nosotros le pusimos ahí un poquito más, que sería, que es apto para todo público. Entonces es la idea de Randa, hacer música apta para todo público, música divertida. Desde que nos juntamos como Los Capone, me gusta la farra, es la muestra más clara de que un tema no tiene que ser exactamente denigrar a la mujer o hablar de sexo, drogas y todo ese tipo de cosas, sino algo bailable, algo divertido, que sea urbano, que sea juvenil, pero que lo escuche desde el más pequeño en el hogar hasta el adulto mayor, entonces sin ningún problema. ¿Y ustedes, chicos, creen que sí es difícil realizar este tipo de composiciones de música apta para todo público? Porque sabemos y todos conocemos que el reggaetón sí es medio machista, sexista. Eso es lo que la misma gente, los mismos medios de comunicación se han encargado de difundir. Pero no es así. Pero no es así. Imagínate, yo conozco grandes amigos de la música que sí te dicen, mira, te voy a dar contra la pared, así asado y cocinado, y tienen millones de reproducciones, ¿me entiendes? Hay otros artistas que te hablan con doble sentido y les gusta a la gente y pega. ¿Me entiendes? Pero se trata de hacer una música totalmente diferente y lo hicimos con Me Gusta la Farra. Esa canción recorrió todo el Ecuador y sobre todo nos generó trabajo a nosotros más de 4 años. Entonces ahí está la muestra de que no es necesario de decir, ¿sabes qué? Te voy a dar así, asado cocinado, te voy a jalar del pelo, o mira cómo lo mueve esa muchachota, cosas así, no. Entonces ahí va la diferencia, pero lamentablemente el ecuatoriano está enseñado a eso. El rockero, el baladista, el popero, el que le gusta la bachata, siempre le va a encantar irse por un lado fuera de lo común. Y ¿sí más entiendes? Que todo apoyan el 80%, 90% al internacional y 10% al nacional. Entonces esa es lo que siempre hablamos en todo medio, sea escrito, sea internet, sea radio, hablamos y decimos que deben apoyar al talento ecuatoriano. Porque antes me imagino, por lo que no había mucha tecnología, no había muchos estudios profesionales, etc., era un poco baja la calidad, pero hoy en día hay gente profesional, hay muchos estudios, hay gente que hace videos y todo tipo de trabajo audiovisual de muchísima calidad, que no tiene que pedir favor a nada de los internacionales, entonces... en la música, en el cine, en el arte, en todo lado. Entonces hemos evolucionado que tanto en lo que es ya crear, solo nos falta ese pequeño paso de difundir para que se haga confiar en el talento ecuatoriano, en todo. Mira, no solo en la música. Yo conozco muchas bandas, sí, de todo tipo, de todo género, pero lastimosamente no tienen ese empuje. Es verdad. Esa situación de creer en nosotros mismos. Imagínate, yo estuvimos recién por Medellín, Colombia, y fue clara una cartelera. Llegaba Marc Anthony, Ozuna, y del mismo porte, en el mismo afiche, estaba Maluma, Carlos Vives y más artistas colombianos. O sea, aquí tú vas a ver un concierto que viene, ejemplo, alguien urbano, digamos, al Coliseo General Rumiñahui o aquí mismo, al Ágora, y resulta que el internacional está grande y claro, abajo los chiquitos. Solo el nombre. Claro, entonces, eso es algo que realmente la industria y los empresarios ecuatorianos no están creyendo todavía en esto, y peor el público, porque te das cuenta de algo en las radios, en las estaciones radiales, tienen que poner algo de afuera para jalar gente, claro, para jalar audiencia. Entonces, desde ahí ya está mal hecho eso ya. Exacto, chicos, y como ustedes nos contaban, ¿no?, que aquí en Ecuador en realidad uno no valora el talento que tienen nuestros artistas ecuatorianos, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que se han presentado ustedes? Que los... bueno, lo mismo que acabamos de decir, sí, o sea, que no hay el apoyo al talento, pero gracias a Dios nosotros hemos hecho respetar nuestro trabajo, por eso nunca nos viste en conciertos urbanos así masivos como teloneros o cosas así, porque nosotros para ir a un concierto de eso siempre mandábamos un rider, mandábamos un precio, mandábamos lo que un artista debe pedir, o sea, algo que se respete, y gracias a Dios sí se nos dio. Estuvimos en un concierto con Don Omar, Golpe a Golpe y Alquilados, nosotros, y con Los Capone, como artistas estelares, no como teloneros, no como los que abren las puertas del concierto. Entonces eso es lo que todos los artistas deberíamos hacer, dar a respetar el trabajo. O sea, si no te dan chance de cantar en ese concierto y te dicen, ven, canta Unita, y te bajas, y con el monitor nomás porque lo de afuera es solo para lo del internacional, entonces el artista es el que debe decir, no, por más que sea una canción, yo me hago respetar, ese es mi trabajo. Debe ser tu trabajo de mente. Exactamente. Y no solo en el género del reggaetón, imagínate, yo he visto en hasta conciertos, bueno, tengo un primo que es baterista de una banda de rock, y pasa igual. llega el internacional y se despapayan y todo, pero para el nacional no existe ese... Ni para los transportes. Es, exactamente. Y por eso, como dice mi amigo Rato, nosotros nunca fuimos parte de esos conciertos masivos que existieron, en, no puedo decir el nombre, pero nunca fuimos parte de esos conciertos porque artista nacional que se presentaba en dicho evento, al otro día ya estaba publicando que la organización fue pésima, que el empresario no hizo esto, no hizo esto. No, no es culpa. No es la solución. No es la culpa del empresario y no es la solución al otro día acabar en redes sociales. La culpa es del mismo artista porque antes tiene que firmar un contrato, antes tiene que enviar su raid al técnico y antes tiene que mandar peticiones y requerimientos de lo que él necesita. Exacto. Y si no le cumplen eso, sabes que muchas gracias, no ha pasado nada. Pero el artista, ¿quieres abrir el concierto que viene Ozuna, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar? Y pagan. Entonces, lastimosamente, eso no es. Entonces, también es parte y culpa de los artistas que quieren estar en un concierto y por su cuarto de hora de fama lo hacen. Tres minutos que dura la canción. Tres minutos. Por eso lastimosamente nosotros estamos enfocados, concentrados en trabajar. No estamos buscando la fama, no estamos buscando millones de likes en una foto porque, bueno, lindos no somos, ¿no? Pero nosotros lo que nos concentramos y queremos es trabajar. Hacer música. Hacer música, exactamente. Es lo que queremos hacer. Pero bueno, también quisiéramos saber un poquito más de por qué se decidieron independizar de los Capones, ya después que iban 4 años junto a ellos. Entonces, ¿por qué tomaron esta decisión? O sea, en realidad los Capones éramos nosotros, sino sí, que trabajábamos junto a un, digamos, sello, disquera, un tipo, o sea, era una buena iniciativa, un buen trabajo, pero hubieron ahí un poco de situaciones, un poco de cosas que nosotros vimos que podíamos hacerlas nosotros, como... para beneficio del grupo y más que todo para centralizar todo, digamos. Entonces, yo hago el diseño gráfico del grupo, me han ayudado a hacer lo que es de entrevistas, de todo lo que es relaciones públicas. Tenemos igual el estudio de grabación y toda la cosa, entonces para nosotros se nos hacía un poco más fácil y estábamos, digamos, mandando, dependiendo de alguien, mandando dinero que nosotros... debíamos invertir en otra cosa. Es como ustedes tienen ahorita el espacio de la radio. Llegas al nivel y a la capacidad de comprarte tu propia radio. ¿Qué vas a hacer tú? Tú mismo vas a locutar, tú mismo vas a generar y hasta generas empleo para otros. Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros. Hicimos ya nuestra marca titulada Randa, totalmente independiente, y gracias a Dios y la aceptación del público ha sido al 100%, porque pensamos que cómo íbamos a empezar de nuevo y otra vez. Más bien la gente nos apoyó. Dice, muchachos, hubo un mensaje de una chica que bien lo recuerdo, nos dijo, muchachos, así ustedes se cambien de nombre una y mil veces, yo voy a seguir apoyando porque son ustedes. Que ya generaron ustedes. Son ustedes lo que le hacen. Entonces, son palabritas, detallitos que te dan te motivan a seguir. Exactamente. Exacto, pero chicos, cuéntanos un poquito. ¿Cuáles son sus nuevos, no sé, los planes a futuro que tienen como Randa? Sabes que hemos venido trabajando desde el 2016 un disco de 14 temas, ya lo tenemos en plataformas, en redes sociales, etc. Y estamos lanzando sencillos, también lanzamos un tema que se llama Boom, últimamente que se llama Un Traguito, que es un tema digamos lo jocoso del meme que estaba en redes sociales de no será de tomar un traguito. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no hacer un tema de eso? Y demostrar que incluso un tema de ese no te dice ni te incita nada malo, sino queremos demostrar la alegría que hay en redes sociales, que la gente disfrute, que baile. Entonces hicimos de ese meme una canción y ahora nos venimos con algo nuevo, algo súper chévere. Queremos entrar un nuevo target a lo que es los muchachos de 15 años, 16 años, que hoy en día están en el TikTok, en el Instagram y toda esa situación. Están reventando, ¿no? Y hasta yo que no soy tan mayor me siento ya veterano, entonces digo, chuta. Y ese siente vieja escuela. Sí, y eso, salieron de la noche a la mañana y tienen millones de personas que les ven, que les apoyan, están viajando a México. Entonces, nosotros no queremos ser TikTokers, pero queremos entrar a ese público. Entonces hicimos algo estratégico y grabamos un tema con un amigo que se llama Smith Benavides, que es un youtuber que sí es conocido también. Entonces grabamos un tema que se llama De Una, que incluso es una palabra que se utiliza bastante aquí. Bueno, una frase, no una palabra. ¿Quién ha dicho De ¿Quién Una? ¿Quién no dice De Una? Entonces, dice... Si tú te pones a analizar así bien minuciosamente, tú llegas a decir hasta más de 40 veces al día De Una. De ley. Y eso porque no te das cuenta, entonces porque la jerga, en la casa tu mamá te dice, oye, anda, ya mamá, De Una, oye, esto sí, De Una, te así llaman bien. Los panas, ¿qué dices? De ¿Quieren una. Venir a una entrevista? De Una. De Una. No, ves, al pana de los controles dice, oye, brother, nos vamos a contar canción, De Una. Ya ves, entonces, a eso es lo que vamos. Y esta canción habla de que tú estás en una fiesta y te encuentras de verte con el chico que te gusta. Y él te dice, bailemos y todo, y él te dice, oye, vamos por acá. ¿Tú qué vas a hacer? De Una. Pero así, el chico que te gusta, el tu crush, ese tu que crush te, el que tiene dice, loco. De Una. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú qué haces? Te dice ella, oye, ¿cómo te llamas? Andrés, vamos por acá. De Una. Claro, y es De Una, piensa al instante. Así. Claro, o sea, tienes que decirle De Una, entonces, no habla el tema, así que vamos y... No, pero si tú quieres bailar conmigo, De Una. Si quieres pasarla bien conmigo esta noche, De Una. Entonces, eso vamos a soltar nosotros el 18 de julio. La otra semana, ya faltan. Están bien pilas, chicos. Bien pilas, chicos. Faltan 7 días exactamente. Hoy día ya lanzamos la campaña de expectativa. Entonces, ya falta poquito. Estamos para. Exactamente, el jueves, el próximo jueves ya sale el tema. Así que toda la gente que quiere escucharlo tiene que buscar en YouTube. Ramda Oficial y Smith Benavides, en esos canales va a estar el tema. Igual, solo ponen De Una, Smith Fit Ramda, y les va a salir ahí en el buscador y las plataformas. Y nos podrían tal vez cantar un poquito, así para darnos un adelanto un del tema. Un poquito, porque es tan nuevo el tema que el rato no se lo sabe todavía. Ni yo me lo sé. Es más, recién nos entregaron el máster. Recién nos entregaron el máster, y también como viene con videoclip oficial, entonces todo está ahí cuadradito, y recién el día de hoy tenemos el máster, pero... Bueno, ya. Mañana tenemos el repaso. Dice, si tú quieres bailar hasta el amanecer. De una, mami, ven De Una. Ah, un pedacito. Para que se queden picados. Imagínate tú con la persona que te encanta, te mueves bailando tú hasta el amanecer con esa persona. Claro. Mira la cara que pone. Mira, le queda viendo a Dredd y le dice, imagínate. Esa es directa. Contado varias veces. Pero bueno, chicos, lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Randall. Sí, muchas gracias a ustedes, gracias. Amigos, por la invitación. No se olviden de chequearnos en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales, como Ramda Oficial, y en todas las plataformas estamos como Ramda Oficial. La gente que le gusta Spotify, Deezer, Claro, iTunes, Claro Música y todo, ya saben, Ramda Oficial. Estamos ya llegando a los 20,000 seguidores 100% orgánicos en Facebook. Muchas gracias y contento y agradecido con todo el público. Se vienen muchas cosas para el 2019. Estamos preparando mucho material, así que tienen que estar muy atentos a eso, porque venimos cargados con muchas sorpresas. Se vienen fits, vamos a estar visitando también los mejores estudios de grabación de aquí de Ecuador, así que tienen que estar muy atentos. Vamos a estar subiendo fotos, vamos a estar haciendo una locura total en las redes sociales. Más ahorita ya tomamos una fotito aquí y ya la subimos a así de una le vamos a subir. Ramda Oficial. De una. Pero bueno, chicos, nos despedimos. Muchas gracias, amigos. Me voy despidiendo. Yo soy el M16, el Rapto, y nosotros somos Ramda, el dúo más barrero del Ecuador, de Cabina Juvenil. Muchas gracias. Nosotros somos la Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencio. Ya ven.